Consulta médica. A ver, seguimos con más aquí en A Tu Salud, la revista, y en nuestra sección de consulta médica nos acompaña el doctor Pedro Monsalve, cirujano laparoscopista y bariátrico, y viene a conversar con nosotros sobre cómo se debe manejar el reflujo gastroesofágico posoperación bariátrica. Al parecer, esta condición suele afectar a las personas que son intervenidas con el objetivo de bajar peso, dentro de lo que es ese, vamos a decir, ese conglomerado de intervenciones quirúrgicas que se aplican para lograr este objetivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, María Laura, gracias por la invitación. Primero, ¿cuáles son esas complicaciones manejables que suelen surgir después de una operación bariátrica? Me imagino que una de ellas es el reflujo, pero ¿cuáles otras podrían surgir? Las complicaciones a largo plazo generalmente son del tipo nutricional, y en aquellos pacientes que no llevan un manejo apropiado después de su intervención quirúrgica, que suele haber trastornos de malnutrición. Y asociado, bueno, uno de esos es el problema del reflujo, que es un tipo específico de cirugías bariátricas donde está presente. ¿Cuáles serían esos tipos específicos de cirugía bariátrica que pudieran ocasionar este problema de reflujo gastroesofágico? Fundamentalmente los procedimientos restrictivos. Existen procedimientos restrictivos, malabsortivos y mixtos. Los restrictivos consisten básicamente en aquellos de disminuir únicamente el tamaño del estómago. Al disminuir el tamaño del estómago, aumenta la presión intragástrica y predispone a la aparición de reflujo en pacientes que no lo habían tenido, o que se exacerba en pacientes que ya tenían el diagnóstico previo. A ver, ¿y por qué sucede esto? ¿Se puede controlar? Se puede controlar. Lo más importante es hacer un buen diagnóstico preoperatorio. La mayoría de los pacientes obesos tienen algún tipo de reflujo gastroesofágico. Correcto. Ante la cirugía. Tienen una condición que se llama hernia hiatal, que es muy frecuente, que parte del estómago se desliza hacia el tórax y la válvula del esfínter esofágico inferior no funciona adecuadamente. Entonces, este tipo de pacientes hay que tener estas consideraciones en el momento de la cirugía. Hay que habitualmente hacer algunas reparaciones. Hay que corregir la hernia hiatal. Corregir la hernia hiatal. Uh-huh. Y dependiendo del grado de la hernia, si es un grado elevado, a veces se le sugiere al paciente hacer un procedimiento mixto, que es malabsortivo y restrictivo, más que restrictivo únicamente. Usted habló de los procedimientos restrictivos, pero también habló de esos segundos malabsortivos. ¿Cómo son esos procedimientos de cirugía bariátrica? Los malabsortivos consisten en ajustes del intestino, entonces para evitar que el intestino absorba los nutrientes. Pero eso no hace que la persona precisamente se desnutra y tenga consecuencias en lo que es su salud en general. Sí. Bueno, de hecho, la cirugía por excelencia, el gol estándar de la cirugía bariátrica, que es el bypass gástrico, es una combinación de una parte restrictiva, que es un estómago más pequeño, con una parte malabsortiva, que es un reajuste del intestino. Yo se lo pongo a los pacientes de la siguiente forma: es como una especie de malnutrición controlada, porque tú estás evitando que se absorban los nutrientes en el intestino, pero es controlado porque es manejado médicamente y es vigilado. O sea que el hecho de someterte a esta cirugía bariátrica no te exime de cuidar tu salud y comer adecuadamente, y además tomar suplementos, me imagino, para poder estar bien nutrido. Sí, requiere mucho cuidado. No es esa creencia que me operé y me olvido de eso porque voy a perder peso automáticamente. Tiene que ser vigilado, tiene que ser seguido por un nutricionista y por el médico tratante. Ahora, doctor Pedro, hay otro tema que me parece importante de abordar. Si este paciente que usted evalúa antes de realizar, antes de someterse pues a una cirugía bariátrica, no tiene problema de reflujo gastroesofágico y lo desarrolla después de haberse sometido a este tipo de intervención, ¿cómo se corrige en este caso el problema? Se intenta primero desde lo más conservador, con tratamientos médicos, sean unos medicamentos que son inhibidores de producción de ácido gástrico, un antiácido, el omeprazol, que es el clásico medicamento en estos casos, está la ranitina también, algunos medicamentos que estimulan el peristaltismo intestinal. ¿Pero se corrige o son medicamentos que tienen que tomarse de por vida a propósito de? Algunas veces se corrige, algunas veces el reflujo está condicionado por una infección, que es por una bacteria que se llama el Helicobacter pylori, y tratando la bacteria mejora los síntomas. Muchas veces, bueno, en los casos donde no se pueda corregir, hay que recurrir ya a un tratamiento quirúrgico para ofrecer una solución definitiva. Entonces se hace una conversión de la cirugía. O sea, o una nueva operación para corregir quizás el problema que le esté generando. En algunos casos ahí es necesario hacer una nueva cirugía. Pero ¿esa cirugía es mínimamente invasiva o implica pues un procedimiento más extenso que amerite más horas en quirófano y también más recuperación? Es una cirugía mayor porque es una conversión. Habitualmente una de las conversiones más frecuentes que se hace es de manga o bypass gástrico. Es una cirugía grande, pero es una cirugía que se hace mínimamente invasiva. Se hace por laparoscopia, entre una hora y media de cirugía, una recuperación bastante rápida, pero sí es un procedimiento grande. Ok. O sea, ¿y este tipo de posibilidades ustedes se la asoman al paciente cuando hacen la primera intervención para controlar la obesidad a través de una cirugía bariátrica? Sí, sí. De hecho, eso hay que poner todas las cartas sobre la mesa y explicarle bien al paciente si el paciente tiene reflujo, tiene predisposición a tenerlo, que algunos procedimientos no son convenientes porque podrían exacerbarlo. Entonces, pero últimamente la decisión es en combinación entre el médico y el paciente. A ver, a mí esto me llama poderosamente la atención y yo me imagino que usted ya debe llevar una estadística particular al respecto. ¿Qué pacientes que se someten a una cirugía bariátrica realmente luego de haberse sometido a este tipo de intervención hacen caso de las indicaciones del médico y entienden que realmente se están sometiendo también a el cambio de hábitos permanentes en lo que es el día a día y su cuidado personal, no solamente de dieta, sino también de tomar medicamentos con regularidad que tienen que tomar a partir de ese momento y, por supuesto, cambios en lo que es su manera de ver la alimentación? Yo diría que es un porcentaje alto de pacientes que cumplen las indicaciones. Del 100%, en general las mujeres son las que se operan, hasta un 80% las que más acuden a las consultas de cirugía bariátrica, y de ese porcentaje casi que el 90% cumplen bien las indicaciones. Porque yo conozco dos que, bueno, uno perdió la operación, está igual de obeso que antes de haberse operado, cosa que me parece increíble. Sí. Y otra persona que su alimentación se sustenta simplemente en dulces, por ejemplo. No come, pero lo único que come es dulce y chuchería. Entonces se puede imaginar el nivel de desnutrición que tiene esa persona. Bueno, un componente psicológico que hay que tratar allí, de la ansiedad, de no sabotearse el procedimiento. El procedimiento es muy bueno, tiene una alta tasa de éxito, pero no es infalible, y si el paciente no pone su parte. Claro, no es que lo digo precisamente, sí. Aquí el cambio tiene que ser un cambio mental. Más que físico. Bueno, doctor, no sé si tiene algo que agregar que no se haya dicho con respecto al tema. ¿Quiere dar pues su dirección en las redes para cualquier pregunta de la audiencia? Sí, con gusto. Mi cuenta de Instagram y Twitter es @drpedromonsalve. @drpedromonsalve. Cualquier pregunta que esté relacionada con la cirugía bariátrica y, por supuesto, los efectos secundarios de este tipo de intervención quirúrgica, buenos y malos, pues sí. Simplemente lo pueden consultar por esta vía. Repito, @drpedromonsalve.